Hola, ¿cómo estás? Bueno, sensaciones y conclusiones del torneo. Bueno, obviamente que nuestro objetivo principal era el ascenso a la A, el cual no se logró. Creo que está bueno pasar estos procesos, ya que somos un equipo muy chico todavía en cuanto a edad y porque hubo mucho recambio, sí, de jugadoras y está bueno ganar experiencia en estos torneos. Me voy feliz del grupo humano que se formó. Porque éramos muy unidas tanto adentro como fuera de la cancha. Y en cuanto a mi retiro, ya lo venía pensando desde el año pasado, que este era mi último torneo con la Roja, con el seleccionado. Y nada, uno está cansado porque hay que estar a nivel, entrenar mucho, hay que hacer mucho sacrificio, dejar cosas de lado. Pero bueno, también hay que ver el lado positivo. Este recambio de jugadoras te deja tranquilo porque sabes que vas a dejar el arco en buenas manos. Así que nada.